¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Las deudas no te dejan tranquilo? ¿Estás cansado de que te hablen por teléfono a cualquier hora solo para cobrarte? No te preocupes, nosotros te podemos ayudar. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Es el único programa de radio donde encontrarás una respuesta que te ayudará en verdad a resolver tus problemas de deudas. Escúchanos en vivo, lunes a las 3 de la tarde y jueves 9 de la noche. Sé partícipe de este espacio. Comunícate con nosotros, directo en nuestro chat en vivo y al teléfono de cabina. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. www.radiodd.org. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, señoras y señores, ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde la cabina de la radio de la Defensa del Deudor. Hoy, bueno, pues ya hoy es lunes, damos inicio a una semana más, a un mes más también, el mes de marzo. Rapidísimo, estamos acabando con el primer trimestre de este 2018. Se está yendo, pero volando, señores. Así que hay que aplicarse para poner orden en esas finanzas y poder acabar con nuestras deudas lo antes posible. Bueno, pues hoy es lunes 5 de marzo del año 2018 ya. Y en este momento, 3 de la tarde con 18 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas. Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo. Bueno, pues vamos a comenzar ya con esta emisión. Primero con una excelente noticia. Ya tenemos nuevamente línea telefónica en cabina. Ahora no hay efectos de sonido. No puede haber aplausos ni nada. Pero bueno, ya tenemos línea telefónica en cabina nuevamente. Si ustedes nos quieren llamar aquí directo a la cabina, lo pueden hacer al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155. Nos llaman, nos platican su caso. Y con mucho gusto les brindaremos la asesoría que ustedes necesiten de inmediato. ¿Sale? Bueno. Ya muchas personas se comienzan a conectar. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen. Nos mandan saludos. Luis Grijalva a través de Facebook. Les recuerdo a nuestros amigos en Facebook que es perfectamente normal que ustedes no vean nada porque es un programa de radio. No transmitimos nada de video. Entonces ustedes nada más van a ver un cuadro negro. Pero ahí mismo en donde están escuchando este programa, pueden ustedes exponer su caso. Y con mucho gusto les brindaremos asesoría también. En Twitter también ya estamos conectados. Muy buenas tardes a nuestros amigos tuiteros. En nuestro chat de la estación lo mismo, www.radiodd.org. Muy buenas tardes, por ahí está ya nuestro productor, Maurilio Pérez, mi amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi estimado Maurilio. Dando inicio a una semana más, a un mes más ya, tercer mes del año 2018. Bueno, pues vámonos ya a las asesorías. Ya hay algunas preguntas por aquí. Dice María que su problema es el siguiente. Le debe a una usurera. Le pidió 20,000 pesos, pero le dio papeles de un terreno. Aparte le debe, dice que 30,000. Le fue pagando diario 660, wow, diario 660 pesos. Después le reestructuró porque no pudo pagar. Ahora le cobra 725 y lleva pagados 26 días. Hombre, sí, mucho dinero. Ya no puede pagar, ya le dijo que no puede más y le dijo que ya tiene papeles y pagaré firmado. ¿Qué puede hacer? Por eso siempre es recomendable. Yo sé que muchos de ustedes tienen necesidad. Yo sé que muchos de ustedes necesitan dinero, pero es mucho mejor tratar de resolver esto por otras vías, por otros medios, porque luego vienen los problemas con los usureros, cobran intereses muy altos, les firman ustedes cualquier cantidad de cosas que nos limita mucho a nosotros para poderlos defender. Y aparte de todo, el usurero no es como un banco. Con un banco, bueno, pues el banco no tiene nada personal en contra de ustedes. Para un banco ustedes son números nada más en bases de datos, en sus pantallas son numeritos y ya. Cuando hablamos de un usurero, pues hablamos de un individuo que tiene su carácter, que tiene su forma de ser, y que a lo mejor pues nosotros no le caemos muy bien, y por eso podría ser más factible que pues inicie algún proceso judicial de carácter mercantil para tratar de recuperar el dinero que se le adeuda. Entonces traten, bajo pues cualquier circunstancia que se les presente, de no solicitar un préstamo a un usurero. No es buena idea. Bueno, María ya tiene el problema. Habría que ver, mi estimada María, qué fue lo que le firmaste exactamente. Necesitamos copias del pagaré, necesitamos copia de los documentos que le dejaste para poder darte una asesoría más amplia, porque esto no es una tarjeta de crédito. Volvemos al asunto del banco. Cuando uno de ustedes nos dice, es que yo le debo al banco fulano de tal. Bueno, pues ya sabemos lo que le firmaron al banco. Pues conocemos perfectamente cuáles son los requisitos, a qué se están obligando, niveles de riesgo. Porque los bancos pues manejan todo de forma muy estandarizada. Usan protocolos muy estrictos. Cuando hablamos de usureros, pues algunos firman unas cosas, otros otras. Los pagarés vienen bien, vienen mal. Se pueden dar errores. Habría que checar todo eso a ver de qué nos podemos agarrar, mi estimada María. No para que no le pagues, porque eso pues no se va a poder. Le vas a tener que pagar. Pero que le pagues una cantidad pues justa, ¿no? Que se adecue a la realidad, que no tenga intereses abusivos ni nada de eso. Al final del día, bueno, el usurero pues es un negocio, prestar dinero y ganar dinero de ese préstamo. Entonces hay que llegar a un acuerdo, a un convenio. Afortunadamente todos los acreedores, incluyendo los usureros, se van a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces es probable que ya viendo los documentos que le firmaste, ya sabiendo bien por dónde llegar, pues podamos concretar algún acuerdo, algún convenio que puedas tú cumplir, que se congelen los intereses, por ejemplo, y que tus pagos diarios pues no sean tan altos, porque resulta imposible, 725 pesos al día. Yo creo que muy poca gente tiene esa capacidad de pago. Entonces, para evitar que te sigas hundiendo, mi estimada María, hay que checar eso. Entonces, por favor, en cuanto tengas esos documentos, ahorita en el transcurso del programa les voy a dar nuestros datos de contacto, entre ellos nuestro correo electrónico, para que nos los hagas llegar. Los revisamos con mucho gusto y ya vemos qué podemos armar para defenderte. De otra forma, María, pues estamos dando palos, palos de ciego, le dicen por ahí, porque no sabemos qué firmaste, si está bien, si está mal, o sea, sería complicadísimo poder ayudarte así. Bueno, saludos a María. Dice Gloria que su caso es el siguiente: tiene una deuda actual de 20,300 pesos en Bancoppel. Hace sus pagos puntuales con el mínimo que le marcan. Siempre que va a hacer el depósito al mes, la cuenta ya subió de 700 a 1,000 pesos. Prácticamente su dinero lo está tirando a la basura y la cuenta pues no baja, sino sube. ¿Qué puede hacer? No se opone a pagar, sabe que es su responsabilidad. Pero le da coraje que la cuenta no baje, no puede pagar más del mínimo, porque sus gastos no se lo permiten. Agradece los comentarios. Bueno, mi estimada Gloria, aquí el problema es que estás pagando puros intereses. El que ustedes paguen el mínimo para el banco es fantástico. Es lo mejor que le puede pasar a un banco, que sus clientes le paguen el mínimo. Porque si ustedes se fijan, prácticamente el 90%, si no es que un poquito más de lo que ustedes pagan, si pagan el mínimo, se va para cubrir intereses. Y un pequeñísimo porcentaje se va para cubrir el capital. Entonces, como todo el tiempo están cubriendo intereses y más intereses y más intereses, pues la deuda no baja. Al contrario. Como son tasas de interés variable, cada vez que Banco de México decide subir las tasas base, pues también sube su deuda. Y por eso es que ustedes no ven una disminución. Entonces aquí lo que hay que hacer, Gloria, es que hagas el esfuerzo y que pagues por lo menos, mínimo, dos veces esa cantidad. Ya me dijiste, es que no me alcanza. Bueno, hay que ver la forma, porque de otra manera, ellos no te van a reducir un centavo. Si tú sigues pagando, por ellos perfecto. Ellos jamás van a querer negociar una reestructuración, jamás van a querer negociar un descuento ni nada, porque tú eres el cliente ideal, el cliente que le paga mínimos, el que le deja casi pura ganancia. Si tú sigues pagando mínimos por 10 años, fantástico para ellos, no lleva ninguna prisa. Entonces, ahí lo que podemos hacer serían dos cosas. Una, que hagas el esfuerzo, te aprietes el cinturón, reduzcas al máximo los gastos en casa y pagues por lo menos el doble de ese mínimo para que pues ahora sí haya una buena cantidad que se va a capital y veas una reducción en tu deuda. O dos, de plano que les dejes de pagar y después negociar esa deuda. Serían las dos opciones que existen. Porque si tú continúas pagando mínimos, ellos jamás, bajo ninguna circunstancia, van a querer negociar nada. ¿Por qué habrían de hacerlo? si eres el cliente ideal, el cliente favorito de un banco, es el cliente que le paga puros mínimos. Entonces ellos, perfecto, que Gloria siga pagando mínimos por la eternidad. Les vas a dejar, pues, fantásticas ganancias. Y no se trata de eso, se trata de que tú acabes con tu deuda lo antes posible. Y esto va para todos ustedes. El pago mínimo que deben hacer ustedes para que vean una reducción real en sus deudas es 3 veces el mínimo. No menos que eso. 3 veces el mínimo. Si su mínimo es de 1,000 pesos, cada mes tienen que meter cuando menos 3,000 pesos a esa tarjeta. Para que de verdad vean una disminución. Y recuerden su nivel máximo de endeudamiento. El nivel máximo de endeudamiento es el 30% de sus ingresos, no más allá. Si ustedes ganan 10,000 pesos al mes, solamente se pueden endeudar hasta por 3,000 pesos mensuales. Y si el mínimo de su tarjeta es de 1,000 pesos y van a pagar 3,000, bueno, pues ya llegaron a su mínimo. Ya no pueden irse más allá. Porque si ustedes se endeudan más, van a comenzar a trabajar para el banco. Ya no van a trabajar para ustedes. Van a trabajar para el banco y todo lo que ustedes tengan que comprar lo van a adquirir por medio de las tarjetas. Van a vivir del crédito, se van a financiar de dinero prestado. Van a pagar el súper con la tarjeta, la colegiatura con la tarjeta, los servicios con la tarjeta. Y al final del mes, como pueden, pum, pagan el mínimo o a lo mejor un poquito más. Y otra vez, todo con la tarjeta otra vez y a final de mes otra vez, pum, a pagarle al banco. Entonces se convierten en esclavos modernos de las instituciones financieras. Se la pasan pagando mínimos, trabajando para el banco. No lo hagan. Máximo 30% de sus ingresos, tomando en cuenta que si ustedes pagan, por ejemplo, 1,000 pesos de mínimo, pues ya, son 3,000 pesos los que le tienen que pagar al banco, hasta ahí llegó su nivel máximo de endeudamiento. Bueno, dice Mari Carmen Nadayapa que ¿cuánto tarda la dación de un inmueble en Infonavit y cómo evita que le sigan cobrando? No hay forma de evitar el cobro hasta que se formalice la dación y lamentablemente el Infonavit es una institución sumamente burocrática, sumamente burocrática. Estamos hablando de años, 2, 3 años, a lo mejor hasta más tiempo. Desafortunadamente, así se maneja el instituto y no hay forma de presionarlo o que hacer que lo haga antes, no se puede. Bueno, dice Griselda Hidalgo, que nos manda saludos desde Hidalgo, un saludote. Héctor Daniel Reyes, un abrazo, mi estimado Héctor, saludos desde Guadalajara. Ricardo Osuna González, dice, es fiel a la transmisión, su pregunta. Acaba de pagar una carta con medio un despacho de cobranza. Su pregunta es, ¿cuánto tardarían en entregarle la carta finiquito o de no adeudo al banco que le debiera Santander? Muchas gracias por el apoyo. Ok, mi estimado Ricardo, vamos por partes. Eres afiliado nuestro, nosotros negociamos la deuda, pues más o menos tardará máximo 90 días en llegarte tu carta finiquito o tu carta de no adeudo máximo. Si negociaste por tu cuenta, primeramente habría que verificar si el convenio era real o no. Si el convenio era real, todo se formalizó perfectamente bien, entonces igual podría tardar unos 90 días en llegarte esa carta finiquito. Pero recuerden, si van a negociar por su cuenta, si no los estamos representando nosotros, siempre verifiquen muy bien el descuento, porque muchas veces se van ustedes de largo, no verifican la carta, no verifican el descuento con el banco, no verifican nada, van, pagan y después les vuelven a cobrar porque el descuento pues jamás existió. Es bien importante que entiendan esto. 7 de cada 10 ofrecimientos que les hacen los despachos de cobranza, incluso directamente del mismo banco, 7 de cada 10 son descuentos falsos. No existen. Son mentiras para sacarles un pago. Les hablan, les dicen, oye, usted debe 100,000 pesos, pague 10,000 y liquida. Pues, ¿qué hace el deudor? Pues dice, fantástico, maravilloso, voy con mis 10,000 pesos y pago. Les mandan una carta mal hecha, ustedes no verifican nada, van y pagan. ¿Qué sucede? Que como el descuento no existió jamás, el banco jamás lo autorizó, pues para el banco ustedes pagaron un pedazo de su deuda, un saldo, una parcialidad de su deuda. Después les vuelven a cobrar, a los 2 o 3 meses vuelven los cobros, porque el banco, repito, jamás estuvo enterado de este supuesto ofrecimiento. El que se inventó el ofrecimiento fue el cobrador, que dijo, perfecto, le voy a mentir, le voy a decir que hay un descuento, me va a creer, porque la gente no sabe, y yo, cobrador, me llevo mi comisión, cumplo con mis metas, me va muy bien en mi trabajo, ¿sí? Engañando a la gente. Pero así trabajan, y cuando ustedes lo buscan, el nombre del cobrador resulta ser que era falso, jamás ha trabajado esa persona ahí. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho, porque ustedes no saben, se los juro, la cantidad de gente que llega con nosotros todos los meses con ese problema. Bueno, dice Dice Augusto Rodríguez que hace tiempo le rentaba un local a una persona y le hizo firmar un contrato forzoso de un año y firmar 12 pagarés por cada mes. Tuvo un pequeño problema familiar y no pudo pagar la renta por un mes y le pidió el local. Se lo entregó, pero quiere que le pague el mes que adeuda, solo que le dejó depósito. Su pregunta es, ¿lo podrían demandar por los pagarés firmados? Son 12 de 3,500. Sí, claro que podrían. Son títulos ejecutivos de crédito exigibles a la vista. Basta con que pues formalice el proceso judicial, elabore su escrito inicial de demanda, anexe los pagarés como elemento probatorio y te demanda fácilmente. Aquí lo que debiste haber hecho, mi estimado Augusto, es cada vez que pagabas un mes, bueno, que te regresara ese pagaré, al otro mes, el siguiente pagaré, y así, hasta que se acabase con el asunto. Ahora, los depósitos. El depósito queda por si hay algún adeudo pendiente con algún servicio, por ejemplo, si no pagaste la luz, si no pagaste el agua, si hay algún daño en la propiedad. Todo esto más o menos toma como un mes o dos en lo que llegan los recibos para ver si están pagados al día, etcétera, etcétera. Entonces el casero no estaría obligado a devolverte ese dinero de inmediato o a tomártelo a cuenta de la renta, sino hasta que se asegure él de que, bueno, pues todo está en orden, de que no hubo daños en la propiedad, que los servicios están pagados en tiempo y forma y todo está bien. Entonces está obligado a regresarte tu dinero. Habla con él, dile, mira, yo todo lo tengo al día, aquí están mis recibos de pago, de luz, de agua, de todo. No hay daños en la propiedad, me gustaría que me tomases ese pago, entiende mi situación, te vas a gastar más en demandarme que lo que yo te debo, y pues seguimos nuestro camino, no pasa nada. Hablando se entiende la gente, y como decía yo hace un rato, a todos los acreedores les conviene más un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, si le haces entender esto, si te ves conciliador, diplomático, si ve el interés que tienes en resolver esto de la mejor manera, estoy seguro que no vas a tener mayor complicación. Pero siempre, repito, hay que tener mucha diplomacia para acercarse al acreedor y que acepte estas condiciones, hacerle saber que, bueno, si te demanda, ¿qué te podría quitar? No tienes nada, pues va a gastar en el juicio todo ese asunto. Dile, mira, tómame el dinero a cuenta de mi depósito, yo todo lo tengo pagado al día. Y listo, cada quien puede seguir su camino. Bueno, dice Angélica Puerto que dónde los escribe. Si quieres exponer tu caso, Angélica, ahí mismo. En el post donde estamos transmitiendo en este momento, ahí dejas tu comentario con tu caso. Félix González dice que tiene dos preguntas. A ver, pero vamos a picarle aquí porque no vemos todo. Ahí está. Tiene una deuda con Bancoppel, pero le dicen ellos que no hacen quita, solo con donación de intereses. ¿Para la condonación de intereses debe haber carta convenio? Sí, sí debe haber carta convenio. Entendamos lo siguiente. ¿Qué es una carta convenio? La carta convenio va a sustituir el contrato que tenían ustedes con su acreedor. Cuando ustedes aceptaron el crédito que les ofrecieron, el financiamiento que les otorgaron, bueno, pues todos los términos y las condiciones de dicho financiamiento, de dicho crédito, venían estipulados en un contrato. Los tiempos y las formas, en qué momento se iba a pagar, cómo se iba a pagar, cuáles eran las tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes, por alguna razón, cualquiera que haya sido, pues no pudieron pagar bajo esas condiciones. Se hace una renegociación de esos términos, es cuando se hace la renegociación de la deuda. Y se estipulan nuevos términos y condiciones, nuevos tiempos y formas. Eso es lo que viene estipulado en la carta convenio. Y esa carta convenio, repito, va a sustituir todo lo estipulado en el contrato que teníamos anteriormente con su acreedor, sea quien sea. Entonces, si a ustedes les van a hacer una condonación de intereses, mi estimado Félix, eso tiene que venir estipulado en la carta convenio. No nada más los descuentos, las quitas, no. Cualquier modificación a su contrato anterior tiene que ser por escrito en este tipo de documentos, en la carta convenio famosa. Entonces, sí, que te hagan una carta convenio por parte de Bancoppel, donde se estipulen los nuevos términos y condiciones bajo los cuales pues vas a pagar tu deuda, ¿sí? Dice la otra duda que tiene Félix, que en el proceso de cobro extrajudicial, ¿pueden requerir el pago en el lugar de trabajo o solo en el domicilio, ya que los cobradores amenazan con acudir al lugar del trabajo y hablar con los jefes y compañeros de trabajo acerca de la deuda? Bueno, primero extrajudicial. Extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial, ¿sí? Extrajudicial es que nos vamos a arreglar sin demandas, sin juicios, todo por fuera, sin tener que llegar a los juzgados, ¿sí? Eso es extrajudicial, para que no los asusten con la palabra, que suena muy rimbombante, suena fuerte, pero es todo lo contrario. Cualquier cobranza, desde que les llaman por teléfono los cobradores, desde que les mandan cartitas, todo eso es extrajudicial. no tiene nada de legal, ¿sí? Bueno, pueden ir a tu trabajo, sí, sí pueden. La ley no se los impide, pero sí se los impide en el asunto de tratar de difundir información de carácter personal a terceros, por ejemplo, a tus compañeros de trabajo o a tus jefes. Los cobradores no les pueden decir absolutamente nada de tu deuda, porque esa es una información de carácter privilegiado, ¿sí? Estarían violentando tus derechos a la protección de tus datos personales y de tu información, en este caso crediticia. Ellos no pueden divulgarla sin tu autorización expresa a esos terceros, a tus compañeros y a tus jefes. Entonces tú diles, perfecto, hazlo, llamo una patrulla y presento cargos por eso, porque es un delito. En la divulgación de datos personales en manos de terceros está contemplado como un delito ante la ley. Entonces tú diles eso, diles, pues tú adelante, yo aquí llamo una patrulla, en cuanto tú comiences a dar esa información y nos vamos al Ministerio Público, porque mis abogados, para eso estamos, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, así me lo han recomendado, ¿sí? Y verás cómo si llamas la patrulla y llega la patrulla, jamás en la vida se vuelven a parar por ahí, porque al final del día son simples cobradores que tratan de abusar de esa fuerza que les da, entre comillas, la desinformación que prevalece en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces tú ya estás informado, ya conoces tus derechos, ellos sí pueden ir y pedirte amablemente el pago de manera muy privada, solamente a ti, pero nada de que van con tus compañeros, no, eso sí ya no está permitido por la ley y por supuesto que los puedes remitir de inmediato, ¿sí? Por favor, no se dejen. Bueno, dice Pedro S.E.R. que le debe a Dimex, no ha podido pagar y le dicen que lo van a embargar, que le van a embargar su sueldo por acuerdo de sentencia judicial. Ah, caray, bueno, para eso necesitan la demanda primero. Pero bueno, dice que es jubilado del ISSSTE. ¿Puede pasar eso? Sí, sí podría pasar, pero tendrían que demandarte primero. No es de que ellos digan, ya tengo el convenio, no. Para que un juez determine que pueda haber un embargo, primero te tienen que demandar, ¿sí? Entonces, me gustaría saber, mi estimado Pedro, pues, ¿cuánto dinero debes para calcular tus niveles de riesgo? Es importante calcular sus niveles de riesgo, porque esa es la raíz de todo el asunto. De ahí partimos, sabiendo cuál es su nivel de riesgo, si es nulo, bajo, medio, alto, muy alto. Bueno, pues ya podemos decir, mira, lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto para poder resolver la situación de la mejor manera. Siempre va a haber una solución, pero para poderles dar esa guía necesitamos conocer ese tipo de información. Por ejemplo, no es necesario que nos den cantidades exactas, pero sí un aproximado. Si ustedes deben 6,987 pesos con 54 centavos, pues no nos digan eso. Díganos, yo debo como 7,000 pesos. Ah, perfecto. Es más que suficiente porque no cambia el nivel de riesgo. Por esos pesos más, pesos menos, el nivel de riesgo pues se mantiene. Bueno, dice Lourdes Raudray, que si es aval de un préstamo hace 15 años y el deudor no pagó su dinero, ¿aún está vigente su compromiso o caduca? ¿Y qué puede hacer para deslindarse? Ya se acumularon muchísimos intereses, fueron 15,000 pesos y ahora es demasiado. Por favor, que le contestemos. Pues vamos a volver al asunto de los títulos ejecutivos de crédito. ¿Qué cosa se firmó en aquel entonces, mi estimada Lourdes? ¿Tienes copia de lo que se firmó? Les voy a explicar por qué es muy importante. Los títulos ejecutivos de crédito, por regla general, tienen una fecha de vencimiento. Y a partir de esa fecha de vencimiento, esa deuda es exigible. Y la ley pues determina cierto tiempo para que uno pueda exigir ese dinero utilizando medios judiciales, es decir, demandando al deudor o demandando al aval. Entonces, lo que hacen muchos prestamistas, muchos acreedores, para que se extiendan esos plazos, es que no ponen la fecha de vencimiento en el título de crédito, la dejan vacía. Entonces pasa un año, pasan dos años, no la llenan, pasan cinco años, no la llenan, pasan diez años. Pues ahí ya la podrían llenar, decir, pues la fecha de vencimiento de este título ejecutivo de crédito, pues fue en agosto del año 2015. Y a partir de agosto del año 2015, pues tienen otros 10 años para presentar un juicio, para promover, perdón, un juicio en contra del deudor o del aval y así poder exigir ese dinero. Entonces, ahí está el asunto, mi estimada Lourdes. ¿Qué se firmó? ¿Tienes copia de casualidad? Yo sé que ya pasó muchísimo tiempo, pero para poder darte una asesoría adecuada, sería muy irresponsable de mi parte decirte, no, ya pasó mucho tiempo, ya no te van a hacer nada. No, porque yo desconozco. ¿Qué tal si estas personas nunca llenaron el espacio de la fecha de vencimiento, le pusieron una fecha cercana, y ante el juez, bueno, pues apenas venció, está dentro del tiempo que marca la ley para promover un juicio y poder incluso embargarte bienes para liquidar la deuda? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando ustedes pidan prestado, siempre verifiquen que todos los espacios se llenen, que no quede ninguno en blanco. Porque luego les dicen, no, ese déjalo así, luego lo lleno yo. No, no, no, espérame. Todo se tiene que llenar en ese momento. Y saquen copia, por el amor de Dios. Saquen copia de esos documentos y manténganlos ahí hasta que paguen. Y después de que paguen, déjenlos ahí 5 años más. No es necesario que los tiren. Guárdenlos ahí muy bien. Guardamos tantas cosas que no podemos guardar un documento tan importante. Guarden esa copia, guarden sus recibos. Ya pagaron la deuda. Bueno, pues que se queden ahí otros 5 años. Ahí en una caja, en algún lugar de la casa donde no nos estorbe. Y ya después de 5 años, bueno, pues ya pasó el asunto, ya lo podremos tirar. Ya que hayamos verificado nuestro buró de crédito y todo, que todo esté en orden. Entonces ya podremos tirarlos a la basura. Pero mientras no lo hagan, porque pues hay muchas variables que les pueden afectar y nosotros necesitamos conocerlas para poderles ayudar. Bueno, mi amigo Pedro nos comenta que debe 40 mil pesos a Dimex y no lo han demandado. Ok, bueno, entonces sí hay nivel de riesgo. Si es una deuda más o menos alta, mi estimado Pedro, sí te pueden demandar. Y sí podrían embargar, no el total de tus ingresos, la ley no lo permite, pero sí el 30% de tu sueldo a partir de del salario mínimo. Por ejemplo, si tú ganas 3 salarios mínimos, ellos podrían solicitar el embargo del 30% de los 2 salarios mínimos excedentes, porque el salario mínimo está protegido por la Ley Federal del Trabajo, no se puede embargar, pero todo lo que exceda esa cantidad de dinero sí puede ser susceptible de embargo, pero nada más hasta un 30%. Lo que podemos hacer es diseñarte alguna estrategia de protección jurídica para no llegar a juicio, que todo se concilie por fuera y que se llegue a un convenio que tú puedas pagar. Contáctanos, mi estimado Pedro. Ahorita les voy a dar a todos, por supuesto, nuestros datos de contacto, números telefónicos, correo electrónico. Y aparte les vamos a pasar un enlace donde vienen nuestras direcciones y datos más detallados para que se puedan poner en contacto con nosotros. Por cierto, que les recuerdo que nuestras nuevas oficinas principales de asesoría para el deudor cambiaron de ubicación. Ya no estamos en Enrique Repsamen número 420. Esto derivado del asunto del sismo del pasado 19 de septiembre. Nuestras instalaciones no sufrieron mucho daño. El edificio está bien según Protección Civil. Pero la zona, esa zona en particular en la colonia Narvarte, sí sufrió muchos daños. Una casa se cayó, o sea, unas casas de la nuestra o de donde estábamos. Y la calle hasta la fecha permanece cerrada en varias de sus partes. Y eso nos complicaba mucho a nosotros la situación y a ustedes también, porque llegaban y no había ni dónde estacionarse. Entonces, tomando en cuenta todo esto, y para que todos estemos tranquilos, por supuesto, nos cambiamos a un edificio nuevecito, muy bonito, con amplio estacionamiento, todas las facilidades, está bastante bien, aquí en Avenida Cafetales 1814, en la colonia Hacienda de Coyoacán, ahí nos pueden encontrar. Si ustedes buscan en Google Maps, ponen Defensa del Deudor SC y ya aparece nuestra nueva dirección, por si nos quieren visitar, ¿sale? Bueno, dice, saludos. Ah, teléfono en cabina, ahí les va. Teléfono en cabina, por si nos quieren llamar, es el 7576-2140. 7576-2140, LADA, 0155. Dice Luis que ya no puede continuar pagando sus tarjetas de crédito y préstamos personales. Con Bancomer, la suma es por 500 mil pesos. Quiere esperar que los despachos de cobranza le ofrezcan pagar con descuento. Pero tiene miedo de que el banco lo demande y de las consecuencias de la demanda. ¿Lo podemos orientar? Claro que sí, Luis. Mira, en este caso sí hay un muy alto nivel de riesgo. Es lo que les comentaba yo hace rato. ¿Se acuerdan? Niveles de riesgo de demanda. Deben poquito, deben 9 mil, 12 mil pesos. No los van a demandar porque gastaría mucho más el acreedor pues en abogados, en viáticos, en todo lo que conlleva un juicio, que lo que podría recuperar en el mejor de los escenarios. Entonces, cuando ustedes deben cantidades pequeñitas, los niveles de riesgo van de nulo a muy bajo, ¿sí? Pero cuando hablamos de cantidades altas, como aquí nuestro amigo Luis, pues ya hay un nivel de riesgo muy alto, 500 mil pesos, si es una cantidad, pues por la cual seguro lo van a demandar en el mediano plazo. Entonces, no te preocupes, Luis, nosotros somos especialistas en la materia, te vamos a diseñar una estrategia de protección jurídica, tenemos 9 años trabajando. En 9 años no han embargado a uno solo de nuestros afiliados. Te protegemos. Y se cortó. en lo más interesante, justamente en la asesoría de Luis, se cortó. Pero ahorita se conecta. Y le comentábamos que lo protegemos. Le diseñamos la estrategia a modo de que no lo embarguen. Y podamos negociar la deuda con tranquilidad para él. con el tiempo que necesite para que la pueda liquidar poco a poco, con cantidades mucho menores, que no pague los 500 mil pesos, por supuesto, que liquide la deuda, ¿qué será? De 500 mil, a lo mejor con unos 100 mil, con 80 mil, logramos que la liquide, a lo mejor un poco menos. Habría que checar su perfil de nuestro amigo Luis como cliente del banco, pero de que le podemos conseguir un excelente descuento, sin duda alguna, mi estimado Luis, te podemos conseguir un excelente descuento. Bueno, dice... ¡Ay! Ya me movieron todo el asunto, denme un segundito. Es que van rapidísimo los chats aquí. Dice Clarice Portela que si tenemos oficinas en Puebla... No, Clarice, pero te podemos ayudar sin problema desde la Ciudad de México, ¿eh? Muchas personas nos han dicho, bueno, ¿y cómo me ayudan desde la Ciudad de México? Bueno, lo que pasa es que el 99% de las oficinas centrales de sus acreedores se encuentran aquí. Y las que no, pues mandamos abogados a donde se encuentren, no hay ningún problema. Si hay un juicio, el 99% de los juicios se llevan aquí en la Ciudad de México. Entonces, no hay problema en ese sentido. Les podemos ayudar sin mayor complicación desde aquí. Tenemos afiliados del estado de la República que tú me digas, ¿sí? De punta a punta, de este a oeste, de norte a sur. Tenemos afiliados en todo el país. Dice, gracias por los saludos. Muy buenas tardes. Grecia Rebeca Zamudio nos comenta que le debe a Caja Popular... Ya su deuda la tiene un despacho jurídico y quiere embargar a su mamá. Ah, caray, ¿por qué a tu mamá? Ya que puso su domicilio como comprobante. Ok, ella nunca firmó ni fue su aval. ¿Cómo le hace para que no la embarguen? Aquí va una pregunta, Grecia. ¿Tú vives ahí? ¿Tú vives en la casa de tu mamá? Porque te voy a explicar cómo funciona. El hecho de que tú hayas dado esa dirección no quiere decir que ellos puedan embargar ahí. Ellos podrían embargar ahí solamente si el deudor vive ahí, ¿sí? Porque es el que tiene la obligación, el que tiene la responsabilidad, pero la obligación es del deudor, no del inmueble ni de los habitantes del inmueble. Imagínate, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con todas esas personas que rentan sus departamentos, que se los dan en renta a otras personas? Y esas personas se hacen de deudas y se van. Pues no le van a cobrar al dueño del departamento, por supuesto, ¿el qué culpa tiene? Lo mismo pasa con tu mamá, será muy tu mamá, pero es un adulto independiente, legalmente hablando, de las deudas que tú tengas. Las deudas son tuyas. Entonces, si tú vives ahí, sí, sí podrían embargar ahí porque es el domicilio del deudor. Será casa de tu mamá, pero tú la habitas. Entonces, ahí se tendría que ejecutar el embargo. Si no vives ahí, no pueden hacer absolutamente nada. Ellos podrán decirte que sí, pero no es cierto. Ellos podrán decir, pues vamos a embargar a la casa de tu mamá. No pueden hacerlo, ningún juez lo va a autorizar. Van a tener que ubicarte, emplazarte donde vivas y embargarte donde vivas. Así de sencillo. Entonces, eso sería interesantísimo, mi estimada Grecia, que nos lo aclarases, ¿vives ahí o no? Y con eso, bueno, ya sabes qué pasa. Dice, buenas tardes, Jorge Medina, que lo que quiere saber es si negociamos la deuda con Banco Azteca. La persona tiene 79 años, de la cual quisieran arreglar el asunto. Claro que sí, Jorge, podemos ayudarles a negociar la deuda sin ningún problema, sin necesidad de llegar a juicio, que es lo ideal, ¿no? No llegar a juicio. A veces es inevitable. No les voy a decir mentiras. A veces el deudor se encuentra en una situación económica tan adversa que toma demasiado tiempo la negociación y el acreedor ya no espera. Pero aún con la demanda, nosotros paramos el embargo. Jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. Nunca en 9 años. Y eso que hemos llevado literalmente miles de juicios. No han embargado a uno solo de nuestros afiliados. Y siempre se llega a un acuerdo. Durante el juicio siempre se llega a un convenio. A veces hasta nos gusta más. Porque ahí tratamos con abogados y no con cobradores. Y los abogados, pues, bien o mal, pues son personas más estudiadas, más preparadas, con las cuales se puede dialogar, se puede llegar a un acuerdo, algo mucho más formal que con un cobrador que a veces, pues, es medio déspota, medio sangrón, se quiere lucir. Así son los cobradores, a veces, no todos. Entonces, a veces es conveniente, pero tratamos de evitarlo, por supuesto, ¿no? No es lo ideal, porque afecta su historial crediticio, eso sí. Bueno, dice Francisco Márquez que ¿de qué otra forma puede saber estatus de negociación? El trámite se inició en octubre, su asesor dice que hable directo a jurídico, ya que es American Express su deuda, pero no ha tenido suerte de localizarlos. También envió correo y no ha recibido respuesta a su contrato. Ah, mira, no hay ningún problema, para eso estamos nosotros, mi estimado Francisco. Lo copiamos, ¿sí? Y en este preciso instante, lo maravilloso de la tecnología... Lo pongo con carácter de urgente, en este instante, así, en tiempo real, y lo estoy mandando al área correspondiente. Y te aseguro que antes de lo que te imaginas, te están contactando. Ahí sí funciona fácil y rápido. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y esto va para todos nuestros amigos afiliados. Si por alguna razón ustedes no están obteniendo la información que necesitan del área correspondiente, negociaciones, afiliaciones, pagos, jurídico, bueno, del área que sea, avísenos, puede ser por este medio, por nuestros teléfonos de atención al cliente, y esto es una garantía que les damos nosotros. En 48 horas está resuelto su problema. Ahorita yo ya tomé el caso de mi amigo Francisco, y así en tiempo real lo mando vía Telegram directamente al área correspondiente. Ellos ya lo vieron, ya lo están revisando, ya me están dando respuesta en este instante, y en un ratito más te estarán contactando, por favor, mi estimado Francisco. Listo, les doy respuesta. Muchas gracias a nuestros amigos del área jurídica de negociaciones, de verdad, por su apoyo. Dice mi amigo Maurilio Pérez que si deben tarjetas de crédito se pongan en contacto. Ahí están nuestros números telefónicos de nuestras oficinas principales. Y arribita también de nuestras oficinas en el Bajío, por si se quieren contactar, poner en contacto con nosotros. Bueno, ya les dimos respuesta, muchas gracias. Dice Efren Cruz que tiene deuda con CFE, con Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué se puede hacer con una deuda con la Comisión Federal de Electricidad? Habría que checar algunos detalles bastante importantes, mi estimado Efren. Ahí sí te voy a pedir de favor que te pongas en contacto con nosotros para canalizarte con el especialista, platiques con ellos y les digas exactamente cuál es tu situación para poder ayudarte, porque con la Comisión Federal de Electricidad hay que checar todo, absolutamente todo. Pero con mucho gusto también te podemos ayudar. Dice, saludos a todos. Disculpen que no lea sus saludos. No es grosería. No. Yo sé que dicen, ¿por qué no lees mis saludos? Porque no nos da tiempo. Se los prometo. Si nos diera tiempo, sí leería yo todos los saludos. Y sería medio mala onda que leyera algunos sí y otros no. Pero a todas las personas, de verdad, de todo corazón, que nos mandan sus saludos, sus felicitaciones, todo, de verdad, gracias de todo corazón de parte de todo el equipo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, a ver, ahorita vamos a checar eso. Dice, ¿quién? Ricardo Osuna, que se quiere afiliar con nosotros, pero su pregunta es, ¿podemos hacerle el favor de sacar su reporte de buró de crédito y así afiliarse más pronto con nosotros? Claro que sí, estimado Ricardo, sin ningún problema. Ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto obtenemos tu reporte de crédito especial ante el buró de crédito. Y ya con eso podemos iniciar tu trámite de afiliación. Pero sí es importante que te pongas en contacto con nosotros porque nos van a pedir información muy específica. Y obviamente necesitamos que nos la des. Dice, ahí está, para que vean que sí los sus saludos, no me creían. Ay, muchas gracias por los saludos. Dice Alfredo Tobar que debe a Coppel 10 mil pesos y a Bancoppel 5 mil 500 desde agosto. Ya no les pago. ¿Qué riesgo tiene? Es muy bajo, más bien nulo. No te van a demandar por 10 mil o por 5 mil 500 pesos porque para empezar, pues Coppel y Bancoppel ante la ley son dos empresas completamente diferentes. Una es un comercio y la otra es un banco. Entonces no podrían demandarte por esas cantidades en una sola demanda. Tendrían que demandarte Coppel por 10 mil pesos y después otra demandita de Bancoppel por 5 mil 500 pesos. Y no lo van a hacer, porque se van a gastar como unos 10 o 12 mil pesos en demandarte cada uno. Y si tú le debes 10, y en el mejor de los escenarios, recuperarían esos 10, pues estarían perdiendo o quedando a tablas, ¿no? No ganarían absolutamente nada con demandarte. Entonces no lo van a hacer. En el caso de Alfredo Tobar, sí es un hecho de que no hay riesgo de demanda. Pero, y aquí muy importante, mi estimado Alfredo, esto no te lo digo para que tú digas, ah, perfecto, pues ya no les voy a pagar. No. Porque lo que sí va a pasar es que vas a tener una afectación en tu historial crediticio. Y al rato que quieras otro crédito, nadie te lo va a querer dar. Por ahí muchas personas dicen, espérate 6 años y se elimine ese registro. Sí, la ley así lo dice. 6 años para que se elimine el registro. Pero la ley también dice que ese conteo comenzará a partir de la última actualización que haga el acreedor ante las sociedades de información crediticia. ¿Esto qué quiere decir? Que Coppel podría actualizar esa información cada año si quiere. Cada año. Y a todos los 6 años jamás van a empezar. Va a empezar el primer año y al año siguiente volvemos a empezar. Y así, tenemos casos con 20 y tantos años con este tipo de problemas por esa situación. Y la otra, el hecho de que la deuda no aparezca en el buró de crédito no quiere decir que ustedes ya no deban ese dinero. La deuda no desapareció. Quiere decir que ya no hay reporte, pero que la deuda sigue su vida legal útil, su vida legal continúa, y el acreedor puede venderla. Y si la vende, ese registro va a aparecer en su reporte de crédito especial. Hay algunos casos donde pasan los 6 años, se elimina el registro con el acreedor original, la gente se confía, dice, ah, perfecto, ya no debo. Y a los 8 años, pum, les vuelve a aparecer, pero ahora es otro acreedor. ¿Por qué? Porque su acreedor original vendió la cuenta. Entonces, mucho cuidado, no se confíen. Mi estimado Alfredo, este consejo, paga la deuda en cuanto te sea posible. En cuanto tú puedas, págala. Te vas a quitar muchísimos dolores de cabeza a futuro. Eso es bastante importante. No te van a demandar, pero sí, sí puedes tener muchos problemas en tu historial crediticio. dice, mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, también ya puso los teléfonos de nuestra área jurídica por si nos quieren llamar. Francisco y Márquez, me comentan de jurídico que si eres tan amable de proporcionar algún número telefónico celular, porque el teléfono que tienen dicen que no hay respuesta. Hazme un favor, Francisco, no me lo vayas a poner por aquí. Mándanos un inbox aquí en Facebook, por medio del inbox, nos pones ahí Francisco y Márquez, número telefónico al que me pueden llamar, X, Y o Z, en un horario de tal a tal hora. Si eres tan amable, para yo pasar esa información directamente a nuestros amigos de negociaciones de jurídico y vean lo de tu asunto de American Express, ¿sí? Para que te podamos llamar sin problema. Dice clap o algo así, que debe a Comisión Federal de Electricidad $6,000. ¿Hay algún riesgo? Sí. Bueno, no te van a demandar, pero sí te van a cortar el servicio. Es por un medidor que no se usó. Se acumularon 49 cada 3 meses el medidor. Sí se usa, está al corriente. Bueno, por $6,000 no te va a hacer nada la Comisión Federal de Electricidad. Pasa exactamente lo mismo. Gastaría más en demandarte que lo que debes. Pero sí te van a cortar el servicio de ese medidor. Eso es lo que va a ocurrir. De ahí en fuera no vas a tener mayor complicación. Digo, el problema real es que la deuda va a seguir creciendo. ¿Sí? Por cuestión de intereses y de todo lo que ellos te quieran cobrar después. Pero bueno, es poco probable. Dice Armando Osea que si debe una tarjeta de crédito le pueden quitar su casa si esta es del Infonavit y paga el crédito. Muy buena pregunta, porque yo creo que es una de las inquietudes que tienen muchísimos de ustedes. Ustedes tienen una deuda con una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un coche, pero tienen su casa, ¿no? Pero la están pagando, todavía no es de su propiedad, todavía no se liberan las escrituras. Es un financiamiento que tienen para un crédito hipotecario. Bueno, la respuesta es, sí podrían señalarla al momento de que llegue el actuario y los abogados del banco, decir, pues señalo la propiedad, la casa. Pero de eso, va a quedar señalada, no se la pueden llevar y no los van a sacar a ustedes. Ustedes pueden seguir habitando la casa. Pero durante el juicio, su abogado puede demostrar, ah, mire, señalaron la casa, pero lamentablemente la casa pues no le pertenece a mi cliente. ¿Por qué? Porque le está pagando al Infonavit, aquí está. Ah, bueno, pues se destraba el embargo y ustedes pueden seguir con su vida. Es así de sencillo. Porque no han acabado de pagar la casa, no les pertenece. No pueden embargar un bien que no es de su propiedad. Es así de sencillo. Ahora, una casa, por muy pequeñita que sea, vale unos $380,000. Para que ustedes pudiesen perder su casa ya totalmente pagada en un embargo, por ejemplo, por una tarjeta de crédito, tendrían que deberle mucho dinero al banco, por lo menos unos $150,000. En esa tarjeta nada más. Porque existe un tope. No pueden embargar una casa por deudas pequeñas. Imagínense ustedes cuántas casas se perderían por deudas de 30, 50 mil pesos. No se puede. La ley señala que solamente se pueden embargar bienes hasta por 3 veces el monto adeudado. Entonces, si ustedes deben $150,000 en la tarjeta, podrían embargar bienes hasta por $350,000. Si su casa vale $380,000, pues ya por $30,000 no la podrían embargar. Es así de sencillo. Dice Francisco, que envíe el número de nuevo. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Ahorita mismo se los hacemos llegar. Dice Jorge Coloso, que tiene una tarjeta de crédito en Bancoppel. Era como de $20,000, pero ya tiene como 1 año y medio que no paga. Su deuda por intereses ha subido a $36,000. Ha llegado un convenio para pagar esos $36,000, o puede ser que ellos quieran hacer un acuerdo y pagar menos o descontar intereses. ¿Qué les recomendamos? Pues mira, el consejo es este. No te van a descontar todo, pero si te juntas los $20,000 que debías originalmente y les dices, ¿sabes qué, Bancoppel? Aquí tengo $20,000 listos para pagar. No tengo más. No te voy a poder pagar un centavo más. ¿Los tomas o los dejas? ¿Te los van a aceptar? Te voy a decir, ok, ya con eso queda liquidada tu deuda. Te van a condonar todos los intereses que se hayan acumulado a partir de que dejaste de pagar. Pero por lo menos tendrías que pagar esos $20,000 en una sola exhibición. Es decir, tendrías que tenerlos ya a la vista, listos para pagárselos. Entonces sí aceptarían y con eso pues estarías liquidando tu deuda. Obviamente pues te tienen que dar ahí mismo todos los documentos que demuestren que tú ya pagaste, ¿no? Tu recibo, saldo en ceros, ya no les debes un peso. Claro que sí. Saludos, por favor. Le mando saludos a todas las personas que nos sintonizan en este momento. A nuestro amigo Luis, que debe 500 mil pesos en tarjetas de crédito, ya le dimos respuesta hace un rato. Luis, ponte en contacto con nosotros, te podemos ayudar para que resuelvas tu situación. Les voy a dar nuestros datos de contacto para que los apunten, nos puedan llamar por teléfono, nos puedan mandar un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es el siguiente: contacto arroba dddmx.org. Contacto arroba triple dddo m de Miguel x.org. Ese es nuestro correo. Teléfono 0155, la LADA 0155, teléfono 5594-5514, ese es uno, 5594-5453, ese es otro, y finalmente el 5594-5491, ¿sí? Ahí ustedes nos pueden llamar, nos pueden mandar correo, con mucho gusto. Les podemos brindar toda la asesoría que ustedes necesiten. Y a nuestro amigo Luis, que se ponga en contacto con nosotros, le podemos ayudar para no llegar a juicio. Porque ahí sí existe un riesgo, ya por 500 mil pesos eso es un riesgo muy alto. Es más, casi seguro que lo demanden, casi seguro. Maru Alemán dice que si pueden embargar una casa intestada. Pues sí, podrían, pero tendrían que promover un juicio. Y sería bastante complicado demostrar de quién es la propiedad, porque se encuentra en un limbo, en una laguna. En cuestiones legales no existe un dueño como tal. Podría pertenecerle a cualquiera de los herederos de dicha masa hereditaria. Y resultaría complicadísimo para el acreedor demostrar que le pertenece a su demandado. Entonces, no, sí podrían, pero tendría que ser así, con un pésimo abogado. Y que el juez de veras fuese bastante injusto. Pero no, es bastante improbable que suceda. Dice Giselle Dávila, que le debe a FAMSA, sé que la amenazan con ir a su trabajo a cobrarle, ya les dijo que no puede pagar, pero que está consciente que debe. ¿Pueden buscarla ahí? Sí, sí pueden, lo decíamos hace un rato, la ley no lo prohíbe, pero tienen que ir de manera educada, respetuosa, de una manera muy discreta, hablar contigo, solicitarte el pago, si no tienes dinero, pues ni modo. Si ellos tratan de alterarse, de proporcionar información de carácter personal a terceros, tú puedes proceder en su contra. Eso puedes hacer. Dice Armando que si pueden tomar dinero de cuentas bancarias, sí, eso sí, es bastante común. Eso sí sucede muy frecuentemente, que el deudor tiene su dinero en otro banco, el acreedor promueve un juicio, y resulta ser que se autoriza un embargo, y cuando el deudor va a esa cuenta ya no tiene dinero porque lo embargaron. Eso sí, es bastante frecuente. Lo de la casa intestada es muy poco probable que suceda, pero dinero en cuentas a tu nombre, por supuesto, a nombre del deudor, sí, fácilmente. Dice Grecia que gracias por responder a su duda. Ella no vive con su mamá, eso es en León, Guanajuato. Actualmente ella vive en el Estado de México. Por más que les dice, están aferrados a embargar allá. No, pues no lo van a hacer. Digo, mira, mi estimada Grecia, nosotros tenemos 9 años dedicándonos a esto. En 9 años hemos visto literalmente miles de casos. Jamás han podido embargar la casa de un tercero. ¿Por qué? Porque no vive ahí el deudor. El deudor se muda con su deuda. Así de sencillo. Si el deudor se va y la casa no es de su propiedad, por supuesto, si le pertenece a otra persona, jamás van a poder embargar en esa casa porque el deudor ya no vive ahí. Al momento de emplazar, van a llegar con tu mamá. Va a llegar el actuario. Te voy a poner el escenario. Vamos a suponer que demandan y que señalan esa casa como el domicilio del demandado. Pues se va a presentar el actuario con los abogados del acreedor, del banco o de quien sea que te esté demandando. Y van a preguntar por ti, van a decir, oiga, la señorita Grecia Rebeca Zamudio. No, pues no vive aquí. Ah, no vive aquí, no, yo soy su mamá. ¿Dónde vive? No, pues en el Estado de México. ¿Cuál es la dirección? La verdad no sé, se fue y no me la dejó, solo sé que vive por allá. Perfectamente, se van a retirar los abogados. Son mañosos los abogados del acreedor, pues van a preguntar por ahí con los de la tienda, con algún vecino, es probable que pregunten. Le van a decir, no, pues ella ya no vive ahí realmente, ya nada más vive la mamá. Está perfecto. se acabó el asunto. Hasta ahí llegó. Fue lo más que molestaron a tu mamá. No le pueden hacer absolutamente nada. Así de fácil. Dice, saludos. Gracias por sus saludos, de verdad. Se los agradecemos muchísimo. Jorge Coloso, no tienes nada que agradecer. Angélica Puerto nos comenta que su vecino abrió una cuenta de ahorro en dólares en el 2007 por recomendación de su patrón para tramitar la visa. Fue con Banorte, hoy la quiere recuperar y le dicen que ya no tiene ese dinero Banorte. Ah, caray, ¿pero por qué no? No tiene tanto tiempo. Bueno, habría que ver. Le piden muchos requisitos para devolverle su dinero, entre ellos documentos certificados y traducidos al inglés. Bueno, pues es increíble, a ver, que un banco que tiene tanto, pero tanto dinero, todavía quiera ir robarle sus dólares a un trabajador. ¿Cuántos dólares pueden ser? $50,000 no es nada para un banco, nada. Pero de verdad esos cuates no dejan títere con cabeza, de veras, esos van sobre cada centavo. Entonces, ¿qué hacer, mi estimada Angélica? Dile a tu vecino que acuda a la Condusef, que presente una reclamación formal ante la Condusef, porque el banco no le quiere regresar su dinero. Y ya el banco se encargará de conciliar y de que todo sea más rápido, más ágil, de acuerdo a lo que la ley señala, para que le regresen su dinero, si es que así debe de ser, a tu vecino, mi estimada Angélica Puerto. ¿Y cómo es posible? Digo, ¿cuánto dinero? Pues seguramente las ganancias el último trimestre de Banorte superaron, digo, yéndome a lo más modesto, el último trimestre del 2017 Banorte seguro ganó cuando menos unos 6 mil millones de pesos. El último trimestre, nada más, 6 mil millones de pesos. Y híjole, le quiere quitar sus dólares a un señor, no puede ser posible. Bueno, es, la realidad es que es, y yo creo que muchos de ustedes, y nosotros también lo hemos vivido. Así, cada centavo que se pueden quedar, se lo quedan. Es increíble, ¿eh? Dice Angélica Puerto, dice, ¿es en serio? Son $4,300. ¿Qué pueden ser $4,300 para Banorte? Nada. Pero nada. Pero bueno, así trabajan ellos. Qué barbaridad. Qué desdichados. Pues sí, que presente Angélica su reclamación. Va a perder tiempo, hay que estar yendo. Es un trámite engorroso. Pero bueno, para él debe ser una cantidad importante de dinero, ¿no? $4,300. Y es justo, aunque fueran $6. Aunque fuera un dólar, es justo que se lo regresen, porque es su dólar, por esa sencilla razón. El señor tiene 82 años, es una cuenta de ahorro. Sí, sí, que presente su reclamación, por favor. Ya está grande el señor. Apóyenlo en la medida de lo posible para que presente su reclamación ante Condusef y que le regresen su lana, porque qué barbaridad. Dice Giselle Dávila que perdió la transmisión, que si le podemos repetir, sí puede visitarte en tu trabajo, pero de manera educada, discreta. Si se ponen altaneros, groseros y empiezan a proporcionar información a terceros, puedes presentar una denuncia, pide el apoyo de una patrulla y que se los lleven, porque eso es ilegal. Pero si pueden ir, la ley lo permite, si pueden ir a tu trabajo y de manera discreta, educada, respetuosa, solicitarte el pago, decir, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero ahorita, en cuanto tenga, pues me pongo a mano con FAMSA, sé que les debo, y listo. Hasta ahí llegaría el problema, mi estimada Giselle Dávila. Bueno, pues ya casi llegamos al final de este programa. Nada más nos queda agradecerles a todos ustedes por su preferencia, por habernos sintonizado esta tarde. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves. Este jueves sí vamos a tener programa. De 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente en vivo para el deudor que quiere, pero que no puede pagar sus deudas en este momento. Por cierto que les recomiendo mucho, aquí en nuestro muro de Facebook, si bajan un poquito, van a encontrar el video del programa que fuimos invitados de Radio Educación hace unos días, donde hablamos de cómo le afecta a nivel psicológico, a nivel emocional, el tener deudas a una persona. Yo creo que a muchos de ustedes les va a servir muchísimo ese programa. Tuvieron como invitados a una psicóloga y a un académico de la UNAM que estuvieron hablando de manera muy interesante de estos temas. Se los recomiendo muchísimo. Ahí está el video. De todas formas, yo creo que lo vamos a repostear en un rato para que lo puedan ver y escuchar. Está muy, muy interesante y les va a servir muchísimo a muchos de ustedes. Y también en el periódico Reforma, hace unos días tuvimos una entrevista, muchas gracias al Reforma, donde hablamos de reparadoras de deuda. ¿Les conviene contratar una reparadora de deuda? La respuesta rápida es no, no les conviene. ¿Pero por qué? ¿Por qué no les conviene una reparadora de deuda? Bueno, de todo eso hablamos para el periódico Reforma. También aquí en nuestro muro de Facebook, si bajan un poquito, van a encontrar el artículo. De todas formas, también vamos a pedir que se republique para que ustedes lo puedan leer. ¿Sale? Bueno, A todas las personas que se quedaron sin apuntar los datos, al rato se los ponemos ahí en sus comentarios. Y llegamos al fin de este programa. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. A mi productor, Maurilio Pérez. Muchas gracias por los saludos. Pásale excelente a mi productor. Muchas gracias, Maurilio, por tu apoyo. Sin ti este programa no podría ser. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Pasen excelente tarde, muy buen provecho. Y por aquí nos sintonizamos el próximo jueves, de 9 a 10 de la noche, horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.